que no sales para platicar contigo. A mis amores los echaste al olvido. Ya tú bien sabes que de amarte estoy vedado. Ya no me quieres, me has dejado abandonado. Llorar, llorar, triste recuerdo. Llorar, llorar, de sentimiento. Ya tú bien sabes que me tienes descontento. Tu proceder es de una mala mujer. Tú me juraste que nunca me olvidarías. Porque lo hiciste, por tus malas compañías. Si tú no me amas, de mi amor hay desconfianza. Proceder